Muy buenas noches y bienvenidos a Indie Podcast. Continuamos con la 14ª temporada, pero esta vez en formato express. Esta temporada hemos empezado muy fuerte, la verdad, tenemos que decirlo. Estamos cumpliendo de momento los dos días. Primer día lanzamos, porque como sabéis ahora hacemos el programa a la vez que pues emitimos en Twitch. Siempre sale en formato podcast, donde nos escucháis la mayoría, pero bueno, que lo sepáis, ¿no? Que estamos en Twitch en directo. Y claro, el día que lo hicimos, pues va, y Sony pues hizo nuestra primera transmisión. Fue la vez que el PlayStation, la retransmisión de Sony. Y ahora lo hemos hecho, pues bueno, pues siguiente día, pues noche de Barça-Madrid. Porque así somos, destrozando, le estamos jodiendo a la audiencia a toda esta gente, lo sé, pero bueno. Dejando las tonterías aparte, esta noche, como es Fanatos Press, vamos un poquito más a la pelo. Me acompañan el señor Ricky Knight. Muy buenas noches, Ricky Knight, ¿cómo estamos? ¿Qué pasa, Kibo? ¿Cómo estamos? Y el señor Kronos86, ¿qué tal, Kronos? ¿Qué tal? Buenas noches. Y para comenzar, bueno, iba a ser un programa sobre todo de análisis, porque ya en el último programa pues hicimos los GOTYs y comentamos muchas cosas, pero como siempre comenzamos con una pregunta relacionada a una noticia, y yo creo que puede dar bastante bombo, porque me ha sorprendido un poquito, y es una noticia que ha salido hoy mismo, el día que estamos grabando, y es que Square Enix ha anunciado que cerrará Luminous Production, que son quienes han producido Forspoken, y que pasará a formar parte de la compañía, y que dejarán de actuar como un estudio independiente, ¿vale? Y que esta fusión será efectiva el 1 de mayo. Dicen que es algo que ha sido difícil, pero que lo hacen para aumentar todavía más el valor competitivo del estudio, del desarrollo del grupo. Entonces, bueno, y hay mucha gente que dice, bueno, Forspoken fue un desastre, esto se veía venir. Yo entiendo que Forspoken no fue lo que se cumplió, además creo que las expectativas se pasaron tres pueblos, o sea, no llegó al nivel de lo que pasó con el juego este de naves espaciales, se me ha ido el nombre, de investigar planetas, que fue una castaña. No Man's Sky. Pero bueno, se vendió más de lo que era, y yo, no sé, creo que un estudio así, que hace un juego así como primer juego, bueno, no salió mal, o sea... Tampoco era un juego excelente, pero como para cerrar el estudio y no darle una segunda oportunidad, yo creo que al final el juego cumple para lo que se buscaba, un blockbuster, quiero decir. No sé vosotros cómo lo veis. Yo creo que es un poco una excusa. Hace un tiempo que viene Square tratando de retomar un poco control de todas esas expansiones que tuvo hace unos 10-15 años atrás con compras de estudio, con... El tema de volverse más occidentales, que recordemos que pasaron a estar a su nombre las franquicias como Tomb Raider, por ejemplo, y ese tipo de juegos. Y de un tiempo a esta parte viene como desprendiéndose todo lo que no tienen un control absoluto. Entonces quizá esto fue le vino bien la excusa o fue una buena catapulta para decir no vamos a tener esto segmentado, vamos a tratar de seguir unificando más bajo una visión, y creo que es parte de la estrategia de esfuerzos más que una consecuencia de un lanzamiento fallido. Hombre, yo creo que aquí hay un par de cositas que se me vienen a mí a la cabeza fácil. El primero es, como bien comentado Rudy, y las expectativas que tenía este juego. De hecho, lo ponían como ese gran exclusivo del primer semestre o trimestre tranquilamente de PlayStation. Entonces, partiendo de ahí, imagínate tú con la presión con la que iban. Luego presentaron una beta, la cual fue un puto desastre. Entonces yo creo que hay mucha gente que lo esperaba, probó la beta y se ha bajado del barco. Si ya la gente que te lo iba a comprar, mucha gente se ha tirado del barco, mal vamos. Y luego los análisis no acompañaron, porque se vio que tenía muchos bichillos ese juego. Era un juego doble A, ¿vale? Un juego notable, que está bien y demás, pero no ese juegazo que llevaban tiempo anunciando. Forspoken para arriba, Forspoken para abajo, juegazo, ya verás, el exclusivo, boom, boom, boom. Y al final se quedó en una mierda de juego. Digo mierda, entre comillas, un juego mediocre, normalito, tirando para abajo. Y si encima luego ves que a las dos semanas o a la semana y media el juego ya te vale, creo que eran 40 o 50 euros, o sea, te pegaron una rebaja importante, pues ahí te das cuenta del batacazo en ventas que se ha pegado este título. Si tú le das una oportunidad a un estudio, lo promocionas, como ha sido este caso, y no salen las ventas, yo entiendo que Squaresoft diga, señores, a ver, les he dado la oportunidad, no ha funcionado, a otra cosa, mariposa. Tú te vas por tu lado y yo me voy con el mío. Y bueno, y Squaresoft, que es que últimamente todo lo que no sea Final Fantasy, y quitando algún juego para Switch y demás, el Octopath Traveler es el único así que más ventas ha tenido, si no me equivoco. El resto no hace nada decente, de por último, todo lo que no sea Final Fantasy, o si saca un día un Dragon Quest, el resto pasa sin pena ni gloria por las estanterías de la hacienda. Hombre, yo ahora estaba buscando porque no encuentro, supongo que no han puesto los datos de juegos vendidos por parte de... Bueno, ¿cuánto ha vendido Forspoken? Lo que sí recuerdo, y al buscarlo lo he encontrado, es que la semana de lanzamiento fue, al menos aquí en España, por ejemplo, fue el juego más vendido. Entonces, claro, no sé, y normalmente ya sabemos, ¿no?, que las primeras semanas es donde se vende la gran mayoría de... Hay la gran mayoría de las ventas, entonces... No sé si realmente es que no haya vendido tan bien, o como dice Alexis, pues es la excusa. Y cuando la gente ve un 7 en la nota, un 6,5, 7, 7,5, ya dicen, vale, mal juego. Cuando insistimos muchas veces, eso no es que sea un mal juego, simplemente es que, bueno, pues tiene aspectos a mejorar, pero que también tiene cosas buenas. Ahora mismo un 7, 7,5 es un título del montón, con 400 millones de juegos que tiene pendientes de jugar y que le están saliendo. Y sí, al poco de salir ese juego, salía el Harry Potter. Entonces, claro, si tienes poco pasta o lo que sea, hostia, este juego me interesa, me ha salido, voy a esperar más Harry Potter. Hostia, Harry Potter ha quedado mejor, pum, me lo pillo. Por ejemplo, que puede ser un usuario o a lo mejor poco poder adquisitivo. Sí, y aparte, un poco de la mano de lo que dice Ricky, también está el tema de cómo se están ponderando las notas. Es que no recuerdo, quería sacar el nombre de la persona que lo había escuchado o leído decir eso, pero no me acuerdo, estaban hablando de coña o una situación similar, y decía que era, no me acuerdo qué juego estaba hablando, era el peor juego que había jugado, que era una basura, y que le ponía un 7. Y después le decía, pero ¿cómo un 7? Y decía, no, que en cualquier medio de prensa las notas van del 7 al 10, digamos, como que no puede tener... O sea, si te ponen la prensa un 7, por lo general es porque el juego es malo y no les gustó. Entonces, hacía un poco la coña con eso y va un poco de la mano, ¿no? Hoy por hoy, si alguien ve un 7 en una nota, seguramente lo usan para burlarse de título, más que para decir, es un juego por encima de la media, digamos, y es un juego de notable, como debería representar la nota, ¿no? Bueno, sí, una muestra de cómo está ahora mismo el mercado del videojuego, que es hiper, ultra, mega, super competitivo en absolutamente todos los aspectos. Hay tantos lanzamientos, tantos juegos que pues parece que no se permite un resbalón, aunque yo insisto, no creo que aquí Square ha aprovechado un poquito para hacer esto, porque no me parece tan justificado. Pero en fin, vamos a pasar ya con el primer análisis de hoy, que es un pedazo de análisis. Bueno, aquí a finales del año pasado el señor Muniki nos analizó el Callisto Protocol, un juego que le teníamos muchísimas ganas, todos los fans de los Survivor, llevamos mucho tiempo sin un juego del estilo, y pues fue una decepción. Juegas, chaval. Se venga. Pues tú mismo te has quejado, te quejaste muchísimo de jugarlo, de hecho lo quisiste jugar antes de jugar el Dead Space Remake. Entonces, Ricky, danos una alegría a todos los que nos conocen los Survivor. Esa alegría que no fue Callisto Protocol, confírmanos. Dead Space sí es esa alegría, eso que llevamos tanto tiempo esperando poder volver a disfrutar de un juego del estilo. ¿Lo han remasterizado bien? Cuéntanos, ¿qué tal está? Yo te lo resumo bien rápido, señor Ruiz. Dead Space está a la altura del remake de Resident Evil de la GameCube. O sea, a partir de ahí, los dos mejores remakes que se han hecho, para mi gusto, son encima juegos de miedo. Uno fue el Resident Evil y otro es el Dead Space, este remake. A partir de ahí, ya tú me dirás si quieres que te vaya contando más, si vas a seguir corriendo, te vas a volver loco para ir a comprarlo, o le meto caña al análisis. Métele caña al análisis, porque como es de EA, yo ya me espero que lo metan en el Game Pass. O sea, que si ya están todos los Dead Space, pues yo estoy esperando que metan este. Pero convénceme de que cuando lo metan, lo juegue de primeras. Para que te dé razones para jugarlo, mira, voy a ir rápido, porque es un juego que ya lleva bastante tiempo en el mercado. El primer Dead Space, no me acuerdo ya si salió hace 12 años, por lo menos, no sé, una... ¿12? Y más, yo creo, ¿eh? O sea, ya no me acuerdo, yo soy demasiado viejo para jugar estos juegos. Más no creo, ¿eh? Pero por ahí no era la... Bueno, a ver, no, más todavía, 15, 16 años, sí. tranquilamente, después de la época de la 360. ¿Qué es lo que hace este juego o este estudio? Pues coge toda la base de Dead Space, la mete un rebozado gráfico bastante potente, poderoso, pule el tema de jugabilidades, con el tema de, por ejemplo, de las fases de vuelo, que en el primer Dead Space pues no estaban muy conseguidas, y coge el modelo de Dead Space 2, en el cual pues despegamos los pies del suelo, podemos navegar a nuestro antojo por el entorno. Y a nivel sonido sigue estando una puta delicia. Esto lo bate todo en la coctelera y te lo mete en una en un batiburrillo de una actualización de un juego de nueva generación, que lo ves y dices, buah, chaval, qué puta pasada. El juego luce muy bien técnicamente, jugablemente se juega de puta madre. Es un juego... Perdón, ¿puedes decir en qué plataforma lo has jugado? En PlayStation 5. No, solo por el aspecto técnico. Es que dejo PlayStation 5 o Series X, no hay más historia. O Series S, vamos. Ya, sí, no, era para que lo escuche sepa que tus opciones técnicas son de escucharlo en PlayStation 5. Nada, sigue, solo decirte, lo acabo de mirar, salió en 2008. Pues mira, ya... Somos unos putos viejos. 2008, chaval. Y claro, y te mete todo ese rebozado, todo ese apartado artístico de poder coger una nueva consola, nueva generación. Te lo mezcla todo y te cagas por los pantalones para abajo. Es verdad que no deja de ser un juego de hace ya 15 años, con unos mapeados que son los que son, no hay que buscarle más historia de lo que es, ni que no ni nada. Pero simplemente adapta ese título, y no solo que lo adapta, sino que lo amplía, tío. Y es que eso es lo que hace grande a este juego. Es a todos aquellos fans que se lo han jugado varias veces y demás, no solamente vas a tener la aventura normal, sino que incluso te meten unas misiones opcionales, te meten también en un Game Plus, si lo juegas y te lo pasas, un final alternativo. Yo no lo he visto, entonces no te puedo decir qué spoiler es, pero coño, me encanta que hagan eso y no se queden con el clásico retoco un poquito los gráficos y a vender, y la gente, wow, qué bien, tal, lo he vuelto a sacar. No, es que este trabajo es un trabajo que de verdad debería venderse bien, y todos aquellos que lo han deseado antes de tiempo, apostar por este juego y decir, coño, me lo quiero pillar. Simplemente para apoyar este proyecto, y no que se quede como estaban las ventas, que estaban ahí medias flojillas y no sé qué, pero luego en internet todo el mundo quiere un remake, se lo dan, paso, no me interesa, porque es un juego, ay, es que dura 10 horas, no, es que tiene la duración perfecta, tío, es que tiene que durar lo que tiene que durar. A nivel de ambientación, yo lo comenté, a los 4 putos minutos ya me estaba pegando sustos, cuando en el Callisto Protocol pasaron 12 horas y no me dieron ni uno, tío, ni un puto susto, tío. A partir de ahí, tú imagínate, pues fuera avanzando, los sonidos, cómo te metes en la atmósfera, las paranoias que tenía. Había cositas que yo había olvidado, y cuando lo vuelves a jugar dices tú, joder, pero qué puto juegazo era. Y claro, lo juegas ahora y dices tú, pero qué puto juegazo es. Entonces, claro, ya te metes en el rollo de miedo, las paranoias, la secta que había ahí, toda la movida con la efigie, no sé qué. Y te metes una ambientación que más de un juego a día de hoy le gustaría tener, tío, de este género en tercera persona, porque claro, ahora todo el género de terror, ¿dónde brilla? En la primera persona, vale, muy bien, pero en tercera persona nos faltaba ahí ese punch, que no sé si lo tendrá también Resident Evil 4 Remake, pero este lo tiene. Entonces al final te ves que es un juego con un conjunto brutalísimo, que quizás peca, como comentaba mi hermano, ese nivel final, esa parte final, que es verdad que es un pelín pesadita, que no está muy bien lograda, pero bueno, que no pasa nada, es un pequeño lunar que lo tienen que mantener, porque dices tú, parte de la esencia, a lo mejor lo podrían haber hecho de otra forma, pues sí, lo podrían inventar otra historia, pero bueno, a pesar de todo eso, y todo en su conjunto, por todo lo que ofrece, este es uno de los primeros juegos del año que yo juego de este 2023, y que va a estar tranquilamente, puede estar en un GOTY ahora mismo. Y estamos preguntando un juego que salió, si no me equivoco, si no en enero o en febrero, creo que es más enero que febrero. Ahí justo te estaba por preguntar, Ricky, respecto a la ambientación que un poco has adelantado. Yo me acuerdo el original en su momento impactaba mucho por dos partes, digamos. Una, eran graficotes para su día, y estaba muy bien lograr la atmósfera de lo visual, pero también el sonido. Jugar ese juego con cascos era una experiencia bastante interesante. Está traído un poco eso a la actualidad, te sigue generando un poco de impacto, un poco de eso, como comentabas, paranoia por estar escuchando según qué ruido y algo que te pasa y tener instintivamente eso de girarte estando mientras estás jugando, o pasa más por los graficotes y no, no, no, solamente a nivel técnico ya te acojona, sino también a nivel sonoro. Ahí es donde gana la atmósfera. O sea, es un juego que, voy a poner un ejemplo, Jorra, está en X misión, ¿vale? Te metes a una habitación en la que hay una ducha y por inercia las duchas se encienden. Claro, te estás tranquilo y de repente... Si tú ya pegas un puto susto, un puto brinco, piensas que hay un necromorfo y efectivamente no hay nada. Simplemente es el sonido de las duchas que se acaban de activar. Así claro, juega mucho con eso. Es un juego que lo juegas a día de hoy con todo lo que... Con toda la experiencia a lo mejor que uno tiene con el juegos de terror, el tema de terror psicológico. Y este juego juega mucho con eso, tío. Y es algo que yo me había olvidado. Esa parte de tensión, de rollo psicológico. Ya no solo el tema de la... del inventario, de quedarte muchas veces, yo estaba pillado de vida, estaba pillado de balas, me las pasaba putas, ya no solamente esa tensión, ¿vale? Que está muy bien lograda, muy equilibrado, en los cuales vas bien y de repente te ves en la puta mierda y tienes que solventar X zonas diciendo, me cago en su puta madre, que estoy jodido de vida y demás. Yo he habido cosas, tío, yo le saco una foto, no la he pasado, en el cual mi personaje no tenía vida, o sea, se quedó a la barra, si no se veía nada de la espalda. Y digo, hostia, chaval, que es que me tiran una piedra y me matan. O sea, es que puta mierda es esta, loco. Porque te miraran mal, te mataban. Sí, me miraban mal y me mataban. Menos mal que no había ningún bicho por ahí. Pero claro, ya con eso y todo en su conjunto, hacen que sea una experiencia redonda para todos los amantes del género de terror. Y aprovecho, se me olvidó una cosita, ¿vale? Que es que en el primer Dead Space, en el original, siempre ibas como de un punto, cogías el tranvía y ibas a otro. Y luego empezamos la nueva sección y así. En este, digamos que eso es más orgánico, los capítulos. Es verdad que tienes el tranvía, pero digamos que está todo mucho mejor conectado y puedes ir un poco por donde tú quieres y no donde te guía el juego, que obviamente tienes la parte de que te guía, pero tú puedes un poco investigar a tu aire y no tienes por qué ceñirte a lo que te pide el juego en ese momento. Eso, mira, eso precisamente es lo que te quería preguntar, porque había leído que eso ayudaba al backtracking y que está muy bien diseñado estos nuevos caminos y que tenían sentido para enlazar las distintas secciones del mapa, que ayudaba mucho al backtracking y a explorar, a que te ayudara a fomentar esa exploración al máximo. Y me ha gustado mucho la explicación que has hecho, porque al final es lo que dices, es un juego de hace 15 años, pero también porque tenemos que ponernos también en que hace 15 años, que puede ser que alguien que nos escuche no lo haya jugado, porque que son 15 años. Entonces, remarcar que estamos hablando de un juego que en su momento... es que fue una revolución, no solo porque lo fue todo, tanto a nivel técnico como a nivel de diseño para un juego, para un survival. O sea, las nuevas situaciones que proponía, aprovechando la potencia de las máquinas entonces, el cómo desmembrar a los enemigos, donde no es importante apuntar a la cabeza, esa torpeza que tenía el personaje apuntando, que era extrema. O sea, veo que es algo que hoy en día sigue funcionando muy bien, con 4 adaptaciones y que al final es lo que han tirado todos los survival modernos, entre comillas. Con lo cual, me alegra escuchar que se sigue sintiendo igual de bien y que no pasa como otros juegos que tienen 15 años, que los notas algo arcaicos, algo pesados. Oh, y a eso le suma la fuerza cinética, que paralizaba a los enemigos, el poder coger los objetos y tirárselos, las lanzas que podías encontrar ahí y empalarlos. Al final son un cúmulo de cosas, de acciones, que claro, en su momento sorprendían y a día de hoy pues le dan frescura al juego, aparte de toda la parte que tienes de personaje, de desarrollo, de mejorando las armas, tu armadura, con los nodos que ibas encontrando. También se ha reequilibrado las armas, porque si no recuerdas mal, la cortadora de plasma era una puta máquina de matar en el primer Dead Space, y en este le han metido un downgrade de la hostia. Entonces, yo jugaba mucho antes con la cortadora. Sí. Ahora ya no, ahora tuve que empezar a jugar pues con la metralleta, con el arma esta de plasma, con la de fuego. También un poco aprendiendo a qué enemigos utilizar cada arma, porque estas otras, hay enemigos que son más propensos a sufrir más daño de fuego que otros con la metralleta mejor, otros con la cortadora de plasma. Hay dos armas que no utilicé, una de unos discos que no me convenció nada, y la otra directamente digo, paso de probarla, no sé ni lo que va, ni me interesa. Entonces pues claro, al final también se adapta un poquito a eso, a ir conociendo a los enemigos, qué armas escoger, qué circunstancias utilizan las cosas. No sé, tiene ahí unos cuantas cositas que lo pule, todavía más lo que era el primer Dead Space. Ya sé que el juego sea un juego de... Si no llega al 10, porque obviamente no se lo podría dar, porque si fuera un juego nuevo sí se merecería un 10, pero si un 9,8 o 9,7 tranquilamente. Uf. Entonces yo ya, esta es la última pregunta con la que cierro y va a ser la más pregunta más difícil que te haga. Bueno, primero saludar a Malasombra Wii, que tenemos en el chat, que también parece gran fan de Dead Space. Creo que todos aquí lo somos, porque es que puto juegazo. Así que la única pregunta que te voy a hacer es, ¿hay algo en qué notas, o sea, que podría mejorar? O sea, imagínate que ahora pidiéramos un Dead Space 4 que siguiera la línea del Dead Space 1 aprovechando Next Gen. O sea, ¿qué es lo que le pedirías? ¿Qué es lo que le falta? Porque si es un remake, obviamente se le perdonan cosas porque es un remake, o se le exigen cosas distintas a un juego nuevo. Yo lo que le pediría a Dead Space 4 es, vale, cógeme lo que es un Dead Space 1. Vale, ya no Dead Space 1 remake, con todas las mejoras gráficas que tiene, toda la tensión que tiene el juego y demás. Y ponme el modo de dos jugadores que tiene el Dead Space 3. Puedes, intégrame un cooperativo en el cual, si yo quiero jugarlo solo, no me penaliza. Pero si juego con un colega, hostia, que se vean paranoias, historias y demás. Que eso es lo bueno que tenía el 3. Mucha gente se quejaba precisamente de que el 3 que era mucho disparo, mucho tal. Pero hay una parte psicológica que estaba guay, porque cada personaje veía una cosa que no veía el otro. Sí, yo siempre pongo el mismo ejemplo, que yo estaba jugando con Baker. Sí, sí, sí. Y yo veía unas taquillas y él veía unos solitos de plomo. Y me decía, tío, que hay unos solitos de plomo aquí. Yo, que no, tío, que son taquillas. Que me está vacilando. Que no, tío, que no te estoy vacilando. Espérate que te pase una foto, tal. Y nos pasamos una foto diciendo, hostia, qué guapo. Y claro, esos momentos en juegos de terrores para dos no hay. O sea, no se ha explorado bien eso y demás. Y claro, si lo hacen de esa manera, tío, tú te imagínate, con toda la paranoia que tiene lo de la secta y demás, jugándote con tu colega, jodidos de balas, uno viendo una mierda, el otro la otra, que me estás contando, que esto no es así. O sea, la tensión que te genera eso y demás, y bueno, el cachondeo que puede tener, evidentemente. Pero esa tensión de ver historias y demás, mientras te atacan bichos y no sé cuánto, eso tiene que ser la polla, tío. Yo no sé qué coño están esperando hacer algo así. Pues lo suscribo totalmente. De hecho, Dead Space, pese a que derivó a más acción y multijugador, siempre supo aportar cosillas interesantes. Y si lo mezcla todo en un único juego, pues es interesante, porque el cambio de ritmo del 2, por ejemplo, de vas todo cagado al principio y de repente te meten el turbo de corre, mata, a mí por lo menos me generó mucho estrés. O sea, no era miedo, pero era estrés, porque te obligan a un cambio de ritmo tan rápido de estar investigando, matando con cuidado, que vas jodido a corre, mata, porque como te frenes te mato. También generaba un estrés que, coño, que es una forma del jugador tenerlo alerta. Pero bueno, nada, Ricky, muchas gracias por el análisis. Como hacemos siempre, plataformas, precio, ¿por cuánto lo recomiendas? No sé si está a 70 o 80 napos el juego, de dar eso. Está en PlayStation 5, Series S y Series X. Entiendo que para PC también. Lo desconozco, pero yo me imagino que lo habrán sacado para PC. Y recomendarlo, hombre, si no te quieres gastar 70 o 80 pavos, pues yo creo que su precio al que yo lo compraría rondaría los 40-50 fácil. Hombre, si eres mega fan de Dead Space, ya deberías tener este juego, obviamente. Si estás ahí un poco dudoso y te parece un pelín caro, por ahí se consiguen case que vi yo por 40-45, al menos en Xbox. O sea, que está muy bien de precio, o sea, ha pasado un mes. Yo creo que 40-45 que se consigue en Gamibo, creo que las vi. Ya sobre ese precio, vete a por él. O sea, porque es un juego que si lo jugaste en su día y lo disfrutaste, es que lo vas a volver a disfrutar por 3. Y si encima eres completista y le echas otra vuelta, pues más todavía. Entonces, claro, ahí está la historia, tío. O sea, es un juego que yo creo que todos los usuarios tenemos que apoyar de alguna manera u otra. Está comprándolo sino de salida a un precio un poco reducido, pero mínimo apoyar en ese sentido, para que lo termine carbea y que diga, hostia, la gente ha respondido, se ha hecho un trabajo, lo ha valorado y lo han comprado, perfecto. Voy a hacer remake del 2 si te interesa. De hecho, lanzaron en Twitter, creo que la propuesta de si generar el remake del 2 y del 3, no sé en qué habrá quedado la historia, pero bueno, que los lancen y a lo mejor es un combo de 2 y 3, por decirlo así, lo meten en un pack y lo tiran para adelante, sobre todo a lo mejor el 3, que fue el que a mucha gente no le parece muy, muy allá. Y quién sabe si se animan y las ventas acompañan y sacan un Dead Space 4. Si nos apoya un poquito esto, no sé si veremos más Remedy en juego o ya directamente en una cuarta entrega. Ahí me fijé en Gamibo, la versión de Origin está a 38 euros, con 74. Perfecto, aunque empecé, corrígeme Alexis si me equivoco, pero pide bastante. Y seguramente lo haga. Porque si no recuerdo mal, las mínimas eran muy bestias. Creo que la mínima creo que era una 1070 o algo así, o sea que ya estamos hablando de... De que pues, es algo igual, que... Igual hay que ver después todo eso, cómo se condice con la realidad. Pero sí, sí. Es un juego que se ve vistoso en PlayStation 5, seguramente no lo vas a correr con la integrada del procesador, eso... No, pero quiero decir que es el típico juego que toda esa gran cantidad de usuarios de Steam, que es la gran mayoría, que tiene una 1060 o una 1660, pues van a tener que jugarlo en bajo medio, 1080 con rescalados, y bueno, que son estos primeros juegos Next Gen que ya vemos que realmente a toda esta gente que está aguantando el PC durante muchos años, si lo quieren disfrutar, ahí ya empieza a ser un juego que limita un poco. Bueno, pues nada, Alexis, ya que estás hablando, para cerrar este programa, ¿con qué juego vamos a cerrar por tu parte? Vamos a cerrar por darte con un jueguito, ¿no? Uno rapidito. Pensé que íbamos a hablar de Prodeus, pero no hay problema. Era Prodeus, sí. No sé por qué tenía en la cabeza que era... No, lo habíamos cambiado, sí. Es que, a ver, por poner en contexto a los oyentes, claro, después de estar 3 meses sin grabar, pues claro, tenemos tantos juegos guardados en la recámara que analizar que me hago un lío. Sí, Prodeus, sí, que lo tenemos desde hace mucho para hablar. Pues nada, el que se lo ha pasado hace poco es Ricky, así que toma aire otra vez. Bueno, ya te he dado tiempo para tomar aire. Respira otra vez, pero ahora no hace falta que hables tanto, que vamos a ir interviniendo Alexis y yo, pero venga. No, hombre, Prodeus yo creo que se puede definir muy rápido. Escoge la idea del Doom nuevo, mete gráficos del Doom antiguo y ¿qué tienes? Prodeus. Y me dirás, hostia, qué guapo. Y sí, está de puta madre en la primera media hora. Sí. Porque luego al final, por desgracia, y es una pena, porque uno lo coge con ganas y dice, hostia, qué guay, tal, gráficos de los antiguos, tal, qué frenetismo, pero es un juego que se hace muy pesadito, muy aburrido, y que para mi gusto, bueno, vamos a decir que es un shooter en primera persona, obviamente, y es un juego que tienes que ir combinando con otro, es decir, tú te vas jugando otro juego y de repente vas a echar un nivel en Prodeus 2 máximo, y así te lo vas pasando poco a poco, que fue lo que yo hice. Porque si no, no hay quien se coma ese juego de 8 horas del tirón, porque me parece inaguantable si lo juegas así. A ver, yo primero diría el tema que has escrito gráficos de los antiguos. No son gráficos de los antiguos, o sea, realmente es un juego moderno que imita un estilo... De hecho, te deja ajustar en los ajustes para tener distintos tipos de gráficos, más pixeados, más básicos... O sea, te deja buscar distintos estilos, tipos retro, pero realmente no es un juego... O sea, es un juego moderno. En ese estilo, o sea, no es... O sea, está modelado 3D y todo bien definido, pero equipara mucho. Y el movimiento del personaje también se equipara mucho. Como bien dice Ricky, o sea, las mecánicas de los escenarios de, pues básicamente, arrasar con todo lo que pillas. Escenarios que están llenos de secretos por puertas, pasadizos, cosas que buscar. Y que yo coincido con Ricky en que arranca muy bien, con muy buen ritmo, con un buen diseño. Y luego... cambia todo ese sistema por cosas o más pasilleras, o que te pone a hacer disparos más a distancia, menos directo, más como un poco más táctico, y no le sienta nada bien eso al juego, a mi parecer. Entonces, la idea empieza muy bien, y desgraciadamente se va desinflando demasiado rápido. Sí, es que lo que pasa es parte de este subgénero que se está poniendo cada vez más de moda de boomer shooter, que se llaman así porque precisamente son shooters modernos, pero hechos con... tratando de o imitar tecnología antigua, o estilos visuales, o estilo de diseño de nivel, y este juego al principio lo consigue a la perfección, es súper fino, es una cosa que yo en el momento que lo puse, empecé a spamear a todo el mundo que sabía que le iba a gustar, diciendo, tenés que jugar esta puta mierda, porque es increíble, la primera sensación con el juego es, qué divertido, qué bien hecho que está, qué buen ritmo que lleva, y es alucinante porque es, frenético, súper sangriento, te invita a ir rápido, ir siendo una máquina de destrucción imparable, Pero como han comentado ustedes, digamos, al poco tiempo se empieza a desinflar un poco. Se nota que el diseño de los niveles pasa a ser menos fino porque ponen detalles, por ejemplo, los snipers, los francotiradores. Que está bien tener un enemigo a lo lejos, por ejemplo. Pero ya te frena mucho el avance que puedes hacer. Entonces ya estás jugando más con cobertura. Cambia mucho, digamos, el estilo de juego y no se luce. No se luce siendo un shooter de precisión. No se luce siendo un shooter estratégico, porque en ese sentido me pareció un juego aburrido. En el momento que nos ponemos y nos cubrimos y vamos, disparamos y vamos en la parte esta cuando ya llegamos a las cosas azules, que se recarga la munición, de ir, matar un poco el mapa, volver a recargar la munición, volver a ir, rompe mucho esa dinámica tan buena y resultó en el principio, y se hace largo. El sistema de progresión de la tienda es una basura, porque cuenta en que encontremos secretos para poder juntar suficiente moneda para poder comprar cosas que limita mucho más el juego, porque no solamente limita las armas, limita la movilidad, que este juego pide a gritos todos esos upgrades, y es muy agradecido cuando podemos hacer un pequeño dash o cuando tenemos un extra para movernos. Y está literal, digamos, hay que... Lo suyo sería rejugar muchas veces el mismo nivel para tratar de agarrar los secretos y agarrar más movilidad para volver a los niveles viejos. Pero si por sí se hace aburrido y pesado, volver a rejugar todo, vamos, ni a puta broma. Yo un poco como Ricky, lo tengo ahí, todavía no me lo pasé. No sé qué tan cerca o qué tan lejos estoy de pasarlo. Pero sí que es algo que juego a lo mejor un mapa a la semana, porque se hace muy pesado el progreso. Hombre, yo tampoco me lo he pasado, No, yo sí llegué hasta el final. Ya te digo, pero porque era eso, que a lo mejor empezaba a jugar, tengo un ratito para jugar, yo juego uno o dos niveles y me voy al juego que me interesa. Pues un poco, pues ya que lo había empezado y demás, y por acabármelo, no por otra cosa. Y aquí sí, un poco, pues rompo una lanza a favor de Doom, que parece que es fácil lo que hicieron, pero no lo es. Y ahí te das cuenta de cómo un juego puede captar ese frenetismo y demás, y se desinfla por los niveles, por lo que fuera. Y ahí hace engrandece mucho más la figura de ID Software con ese Doom Eternal. No me termino de convencer del todo, pero bueno. Me parece un juego bastante largo, para mi gusto, lo que debería ser un toque personal, a mucha gente le gustaría, a mí pues se me hace un poquito largo, pero sí que es verdad que engrandece mucho más cuando te das cuenta de decir, oye, este intenta igualarlo, pero no llega ni se asemeja, y luego te acuerdas de cómo era Doom y se te caen los pantalones de lo bien hecho que está. Totalmente. A mí los dos últimos Doom me gustaron muchísimo, y lo que comentas, mantener esa capacidad de tener niveles y de darle variedad, gracias a la diferencia de los niveles, en que en algunos te tienes que mover de forma más vertical, en otros de una forma más circular, en otras un más ir y volver, en otras te obligan a ir a atacar, en otras te obligan más a estar huyendo y matando cuando puedes. La famosa Doom Dance para, pues, mata, corta, dispara. Bueno, es algo que suena muy fácil y, como bien dices, es muy difícil de hacer. Y este juego, me extraña en un juego así que no se haya lanzado con, o no haya tenido, pues, mucha prueba de beta, de usuarios, y que hayan probado el juego y que hayan escuchado. O sea, da la sensación de que escucharon lo que les gustó a los usuarios, pero solo en los primeros niveles, y luego ya tiraron creyendo que lo habían clavado, que lo habían clavado, y dicen, bueno, pues nos ha salido bien esto, vamos a seguir probando cosas. O sea, me da la sensación, porque a lo poco que lo hubiera probado alguien, es que a las dos horas ya les dices, oye, vuelve a lo que has hecho en los primeros niveles, no sigas por esa línea. Es que el juego, si no recuerdo mal, estaba en Game Preview en PC, ¿no, Alexi? Sí, es un juego que ya lleva hace bastante tiempo en desarrollo, con lo cual me da un poco más la atención, pero al final a veces se genera en juegos que no son tan masivos y que llevan mucho tiempo, se genera como un microclima, a lo mejor, de gente que solamente, que al principio eran, por decir algo, 7 niveles. Y ya los probó y de repente le sacan algo bueno, algo nuevo, y juegan solo ese nivel. Pero ya no tienen que volver a jugar del principio. Entonces, a lo mejor, bueno, este nivel está mejor o peor, o ya están muy acostumbrados a rejugar mucho los primeros que les gustó demasiado, y ya van con otro nivel de cosas conseguidas en la tienda y demás, y al final el feedback que terminan recibiendo los desarrolladores es un poco... sesgado, digamos, o está viciado de su propia comunidad. Se me ocurre que es algo que puede pasar, digamos, no lo estoy hablando desde la experiencia, obviamente, de desarrollo de videojuegos, porque no tengo, pero a veces pasa en la experiencia de implantación de software y desarrollo de software, cuando el que hace las pruebas es alguien muy técnico o lleva mucho tiempo probando eso, da por sentado cosas que a lo mejor el usuario final luego no se plantea. Y este se nota en un montón de detalles de decir que falta una pensada. En estupideces, cada vez que entramos a una tienda, la considera un nivel. Salimos de la tienda y nos muestra para botar el mapa que nos ha aparecido. Hijo de la gran puta, es la cuarta tienda que entro. Me va a aparecer siempre para botar la tienda. ¿Qué te ha parecido este mapa? Es una tienda. ¿Cuánto más feedback te puedo dar de la tienda? Que cada vez que pase por la tienda a comprar cualquier mierda, me vas a... O sea, son detalles de cosas que decir, a ver, no costaba absolutamente nada darle esta finura, entonces como que ni si les pasó por la cabeza, porque realmente es por un trigger que si la tienda no dispare el mensaje este automático de botar el mapa. Pero y tiene muchos de esos detalles del juego que ha sido de cosas que creo que se han perdido en el camino o que no le han dado importancia y quizá no sé si porque las pruebas terminaron siendo muy muy técnicas o qué, pero tiene varias de estas que se le ha pasado que queda flojo. Pues sí. Una pena, aún así, yo creo que podemos coincidimos los tres en que si eres muy fan del género, es un juego que bueno, pues lo puedes tener ahí para ir alternando, como bien ha dicho Ricky, con otros juegos, está en Game Pass, entonces, bueno, para cualquier amante del género, sin lugar a dudas, lo va a disfrutar, más al principio que al final, pero que sigue siendo un juego recomendable para ese tipo de personas. Si no te gusta especialmente el género, yo creo que hay otras muchas opciones para pegar tiros que te pueden enganchar más. Y nada, con esto cerramos este primer Express de la temporada. Esperamos ya para el próximo programa, ahora sí, estar todos, o al menos que ahora sí que estén Amunix y Sirchal, que otra vez no han estado. Tsuno también debería estar. Veremos si estamos nosotros, que ya sabéis que vamos a nuestra puta bola, pero bueno, en cualquier caso, ha sido un placer estar por aquí con vosotros esta noche. Primero también, bueno, agradezco a Malas Sombras Wii que ha estado en el chat con nosotros. Y nada, Rikis, un placer tenerte por aquí esta noche. Nos vemos la semana que viene. Pues sí, nos vemos en 7 días. Un programa rapidito, directo al grano, como nos gusta muchas veces hacerlo, y no divagar en historias y bajadas mentales como lo solemos hacer. Y nos vemos en 7 días. Alexis, un placer verte de nuevo. Y lo mismo, nos vemos en 7 días. Igualmente, hasta la semana que viene. Bueno, pues nada, nos despedimos y hasta la semana que viene. Buenas noches. Adiós.